Respecto de los mensajes, por supuesto, es importante iniciar que los celulares, los aparatos de la telefonía celular del personal policial implicado en la causa hablaron mucho más en sede de ATIF que en sede de la Policía Federal Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Se encontraron imágenes borradas, localizaciones que no se habían encontrado, conversaciones que parecían borradas. Bueno, en el marco de eso, y saludándolo a Lucas que hace la pregunta. Lucas, por el momento, solamente decir que ese mensaje del tenor que estaba absolutamente ignorado en la pericia de la Policía Federal Argentina, textualmente reza eso, en situaciones después de las 10 horas de la mañana en la que Facundo estaba ya detenido, estaba demorado, estaba prevenido en el control de la intersección de la Ruta 3 con el acceso a Mayor Burato Beach. El mensaje textual parte de un celular de un policía que se encontraba seguramente, por lo que refiere, en sede de comisaría, y le refiere puntualmente eso, ¿no? La frase es tan inescrupulosa como fría. Si se hace el pajero, bájalo. A lo que Sosa responde inmediatamente, dale, y el patrullero mueve. El patrullero se mueve y se desplaza y se detiene después unos minutos en la comisaría de Burato Beach, contradiciendo esto absolutamente la versión oficial policial en la que se refería que el patrullero nunca se había movido del lugar donde estaba realizando el control, que nunca habían trasladado a Facundo, que Facundo nunca había estado en ese patrullero. Bueno, parece que Sosa siguió esa orden de bajarlo porque no le había sido tan fácil la reacción de Facundo, o Facundo había reaccionado de otra manera que no era la sumisión que ellos esperaban. Por el momento, explicar solamente eso, saber que nosotros somos prudentes por dos cosas: primero, porque la profesión nos lo impone, y segundo, porque si no, nos denuncian. Porque en la causa de Facundo hay una sola persona denunciada, lejos de victimizarme, soy yo, y estoy denunciado por haber dicho hace 40 días lo que hoy dice el informe pericial, que Facundo fue víctima de una muerte violenta por asfixia por sumersión.